un podcast más, 100% real, no fake, un link mega autoar, Hoy presentamos... ¡Finish Him! ¿Qué cosa sucede con el socavón? Con el socavón. El socavón que nos pasó hoy día. Hola, bienvenidos a un podcast más. Este es un nuevo capítulo. Y yo le doy la bienvenida con este sonido. Ah, qué rico. Como qué, cada semana. Qué maravilloso sonido, como cada semana, pues. Aquí yo me encuentro en Blackberry Studios. Eso mismo. Yo soy Mora, su... Su fiel servidor. Y me encuentro a mi lado izquierdo, como cada semana, con señor Don Nico West. Al lado izquierdo y de rojo, bien a la izquierda. Y de rojo, bien a la izquierda, pues. Bien izquierdista. Como todo lo que ha pasado hoy día. Claro. Y en las máquinas, en la maquinación, se encuentra nuestro... Una abuela. Nuestra abuela. Nuestro querido Don DJ Don Cabezox. Empezando un nuevo episodio, un podcast más. Pero antes de contarles de qué va a tratar este episodio, puta que quedó la cagada hoy día en Santiago. Oye, sí, está mojadito. Sí, pues, para empezar, hoy día nos quedó la cagada con... Malcolm ahí estaba tirando piedra en lo que era la protesta. Más... La próstata. En la próstata, más que también el metro colapsó lo que es la línea 1, una de las líneas más importantes del metro de Santiago, porque recorre todo lo que es Chile. No, la columna vertebral de Santiago, que es nada más y nada menos que Alameda. A la mierda. A la mierda se fue y todo. Entonces todos los trabajadores culiados hoy día se fueron a la mierda, y me incluyo, porque hoy día tuve que ir a Pedro de Valdivia y tuve que caminar desde Baquedano hasta cerca Pedro de Valdivia. Pega. ¿Ah? Que mi pega estaba. Sí, pues. Mire qué bonito. No me mandó saludos. Bueno, lo intenté. Se los mandé en señal de humo. Estaba fumando, estaba quemando. Algo así. Bueno, continuando con... lo que va a ser hoy día, el capítulo de hoy. Finishing. Es Finishing. ¿Por qué le pusimos así? Porque en realidad hoy día queremos hablar o queremos contar acerca de lo que son los temas que finalizan. Esos mismos. Los que finalizan un buen disco. De repente hay bandas que terminan súper mal su disco. Ahora antes, cuando estábamos haciendo la pauta, estaba dando un par de ejemplos, como pasó con el Chocolate Starfish and the Hot Dog Flavored Water de Limp Bizkit. Incluso diría que con el $3 es más pajera al final, que termina con Everything, una canción de 13 minutos que es meramente instrumental y jam. Y hueveo, yo creo. Sí. Pero es más con el Chocolate Starfish and the Hot Dog Flavored Water, que terminan con un remix y después ponen el otro. Es como, weón, hubieran terminado con Boiler. Sí. Es un muy buen tema. El mejor. O como pasa con Rammstein en el disco Senchat, que terminan con un tema que se llama Kuzmich, que en realidad no representa un buen final. Es un tema bastante sonso, yo podría decir. ¿Con cuál debería haber terminado? Rammstein. Algo así podría haber sido. No, en realidad Rammstein en el disco Senchot podría haber terminado con Clavier o con Alterman. Pero ya que vamos a hablar de los buenos finales de estos discos, o sea, de un buen final de un disco. Un buen final de disco. Yo traje para esta semana lo que es el disco By the Way de los Red Hot Chili Peppers. El baile. Ese mismo que estamos escuchando aquí de fondo. Que aquí viene con el tema 2, que es Universally Speaking. Es bonito este. Sí, es bastante. Sí. Me salió un juancito. Sí, me salió natural la wey. traje este disco que. Del arte, todo tipo de arte. que habla un poco más de lo que es la rehabilitación que tuvo Anthony Kiedis. Kiedis. ¿Ah? Kiedis. O Kiedis. Kiedis. ¿Cómo se? No tiene L en ninguna parte de su... Bueno, yo lo escuché en algún momento con L, güey. Kiedis. Kiedis. Anthony Kiedis. Sí, es de el, su apellido es de origen griego. Ah, mire qué bueno. Como el yogur. Como el yogur del pelado Ñeco. Qué buen comercial se sacó ahí. A veces me siento mal, pero me como un griego y se me pasa. Una wea así. Así es Red Hot Chili Peppers y así es Anthony Kiedis. Cuando se siente mal. O sea, usted se come un griego y se le pasa. No. Se me pasa el hambre nomás, así un poco. A media mañana. A veces me preocupa lo que la gente piensa de mí. Pero me como un griego. Se come a Anthony Kiedis. Y se me pasa. O sea, se lo mete. Pero me como un griego. ¡Oh! Se come a Anthony Kiedis y se le pasa. ¿Cuántas personas online? Bueno, continuando con lo que quería decir, este disco es súper parejo. Es uno de los discos que yo más recomiendo de los Red Hot Chili Peppers. Bueno, aparte de que el Californication es un gran disco, pero Road Tripping no es un buen tema para cerrar. Y aquí los Red Hot se reivindicaron bajo lo que yo podría decir, y cerraron con un temazo que fue una dedicación a... Lo habíamos leído antes. Era la... Gloria. Gloria. Sí, pues sí, lo dice en la canción. Gloria. Que es como... No, mi hermana no se llama Gloria. No diré cómo se llaman. Porque si son no... gemelas. La Torre Gemela. No. No, la Mora Gemela. Ya. Sí. Continuando, era un tema que va dedicado a la persona que ayudó a rehabilitar. ¡Basta! Deje hablar al pobre hombre. Que ayudó a rehabilitar al señor Anthony, para no decir Anthony Kiedis. ¡Déjame! ¡Que me deje! Y el tema es bastante cambiante. Es un tema súper complementado. Parte con una guitarra súper piola, la batería, y de repente como que agarra vuelo gracias a una guitarra acústica. Y bueno, en el disco en vivo, en el DVD en vivo en realidad, en donde se usaron una de las primeras cámaras 360. Ah, el del en vivo en el Live Slane Castle. Buenísimo, buenísimo DVD. Que solamente usaron la cámara 360 en lo que fue en el tema By the Way al principio. Cuando salta y... Sí. Ahí tocan Venice Queen, pero no cierran con ese tema. Cierran con uno de los temas viejitos. Ya, no sé con cuál, no me acuerdo en este momento. Yo creo que era un buen DVD. Acuerdo. Muy bien. Creo que era algo con People. ¿Para qué vamos a chamullar? Bueno. ¡De mierda! Pero ahí sale con tantas ganas ese tema, sale tan pulento. Pero les tenemos una mala noticia: no nos conseguimos el tema en vivo, así que tenemos el tema en estudio, que es igual de bueno. No tan bueno como el en vivo, pero. Bueno, no fue tanta producción que tuvimos hoy día en el podcast. Piense que hoy día se cortó el metro. Todo puede fallar hoy día. Eso es lo que yo sentía mientras iba caminando. Me tiraron una lacrimógena. Y me puse a llorar. Y bueno, lloré gracias a la lacrimógena. No, yo creo que no lloró gracias a la lacrimógena. Basta. Vámonos con el tema. Por favor. Ya pues. Así se venía en el metro. Bueno, en la micro o en lo que no, sea. No, venía caminando. Ah, bueno. Y aparte, con el... compré el queque más caro de mi vida, weón. Dígalo de nuevo. ¡Hueonao! Compré el queque más caro de mi vida, weón. Tenía tanta hambre, weón, y había una persona vendiendo queque, weón. Y al menos era de marihuana. No. ¡Hueonao! Puta la weón. Me lo merezco. Bueno. Bueno. ¿Sabe qué? Tengo vergüenza. Ya, pues va, presente la canción entonces para que se le pase la vergüenza. Ya, nos vamos con este... Sí, ya lo dije, ¿qué? Con este temazo de un final de disco, con el cual te vuela la cabeza. ¿Qué dice usted? Que te vuela la cabeza, y es bastante bueno el tema. para cerrar este gran disco, que fue uno de los primeros con arte orgánico. Me gusta el arte. Sí, el librito viene con prácticamente papel reciclado. Ya. Que fue una iniciativa que tomó los Red Hot Chili Peppers para cuidar un poco más el planeta. Un papel palpo. Algo así. Es como papel de diario, pero más acartonado. Huele a mierda. No, no tan a mierda. Pero bueno. Es un gran disco. Bueno, y nos vamos con este temazo que ya expliqué todo el mergen que está bueno. Y se llama Venice Queen, disco By the Way. De los Red Hot Chili Peppers. Eso mismo, aquí. En un podcast más. Silver hair, the woman of your kind is rare. Your unique. volvemos después de este gran temazo de los Red Hot Chili Peppers, más bien conocido como Benny's Queen. Benny's Queen, Benny's Queen. ¿Y sabe qué? Este capítulo no hubiera sido tan especial si no hubiera sido por nuestro gran auspiciador Band-Aid. Band-Aid, la primera aplicación en Chile que es capaz de acercarte a las salas de ensayo y tiendas de música aquí en nuestro país, gracias al sistema de navegación GPS incorporado, disponible a través de la Google Play Store. Esa es la música de Band-Aid, pues. Bueno. Un gran aplauso para Band-Aid. Está disponible en Google Play Store. Eso pues, joven. Si usted está buscando una sala de ensayo cerca de su posición, o instrumentos bien musicales, de acuerdo a si a usted le falta la uñeta, la baqueta, la caja o alguna cuerda, usted puede encontrarla gracias a la aplicación Band-Aid, que le va a dar el lugar más cercano para que usted pueda ir y buscar el elemento necesitado. O también, como es la principal función de Band-Aid, buscar salas de ensayo. Claro, y si no es así, puedes darle el dato a un amigo de la sala que encuentres a través de WhatsApp o Gmail o lo que sea. O Messenger, Facebook también. Desde la misma aplicación, exacto. Se puede compartir. Entonces, Band-Aid. La primera aplicación en Chile que pone las salas de ensayo y tiendas de música al alcance de tu mano. El aplauso. Un gran aplauso para nuestro gran auspiciador que se rajó con estos maravillosos micrófonos y con este maravilloso antipop que ahora puedo pronunciar la P. Guerrero Racing preguntó, ¿qué cerveza tomamos? Estamos tomando Bear. Pero ellos no nos auspician, pero igual es rica. Ellos no nos auspician, pero es bastante buena y está a un precio accesible. No te deja caña. No. Vamos con lo que es el siguiente bloque de lo que son los grandes temas para finalizar un disco. Claro. El público dice que queremos más temas de lo que es para finalizar un disco. No, mi hermana no lo dice. Basta, basta. Este DJ está. Su hermana no es público. Anda medio pesadito y dice el chiquillo. ¡Cállate, huevonao! ¿Y sabe qué? Yo le traje a una de las más grandes bandas británicas de todo el tiempo. Así estoy escuchando de fondo. Porque hay una revista incluso que lleva su nombre. Y claro, usted me saca la lengua. Y muchas poleras también de Ripley, Falabella y del Eurocentro. No tanto como Iron Maiden. No, pues es que ver a una persona que tenga una polera de Iron Maiden te hace el día, pues, weón. Yo he visto a Flight con polera de Iron Maiden, pero yo no estoy hablando de Iron Maiden. No, estamos hablando de. Porque Iron Maiden también es británico. Unos grandes británicos. Pero estos británicos son más. Lady D. Suavetones, sí. y son de la época de los Beatles también. O sea, como que hay una especie de rivalidad probablemente por ahí. Había. Porque los Beatles ya no están. Bueno, ya no existen. Bueno, en realidad los Beatles era una gran banda. ¡Yes! Pero los. Casi traigo una de los Beatles. Casi digo el nombre. Pero vinieron a Chile hace poco también. Sí, y dijeron que fue un gran show. Y de haber costado bastante caro. De hecho, sí, costaba bastante caro. ¿Dónde vinieron, se acuerda? ¿Al Nacional, Padercio? ¿Para qué mulearme si no sé, bueno? No, ya, bueno, ¿para qué nos vamos a mulear en todo caso? Y lo que le traje yo es del disco Let It Bleed. Mira qué coincidencia. Oiga, pero ¿de quién estamos hablando? Es nada más y nada menos que de los Rolling Stones. Por supuesto. Y uno pensaría que Let It Bleed es como una parodia, lo que puede ser. Pero déjeme hablar, joven, perdón, si este perdón. Es mi bloque. Es que hoy día tengo ganas de hablar. Ya, bueno, hable usted entonces. No, hable usted, por favor. Es su bloque. Bueno. Está sonando su música de fondo. ¿Puedo ponerlo? ¿Me da la autorización? Hágalo. ¡Cállate, huevonao! Gracias. Pues ya tengo la autoestima tan baja que me voy a quedar callado. Como le decía, uno con el título del álbum Let It Bleed pensaría que es como una parodia a lo que es Let It Be de los Beatles. Pero no es así, ya que Let It Bleed se lanzó el día 5 de diciembre del año 1969. En cambio, su contraparte fue lanzada el 8 de mayo del 70. Así que Es probable, no sé. Uno tendría como que investigar más a fondo porque, a ver, ¿cuándo se grabaron estos discos? No, yo creo que es coincidencia nomás. O bien es parodia de parte de los Beatles. Que ellos se veían tan buenos muchachos, pero puede que también sean medios trulimaluli de esa época. Borrachos, pero buenos muchachos. Claro. Y drogallos. También. Y lo que le traigo apareció en Doctor House. Sí, pues este tema, ¿sabe? Si me permite dar el gatito, la pildorita, dígalo. El dato rosa. Dígalo si usted lo sabe. El dato rojas. Si lo sabe, este suelte. Tema aparece dos veces en la serie de Doctor House. La primera es y la segunda vez. Es un tema que se ha repetido dos veces dentro de una serie. Y dentro de la serie, obviamente, no tiene... Lo único que se repite es el intro. Pero el tema yo creo que causó tanto revuelta y era tan bueno ponerlo en alguna escena y con la cara pesada culiada que tiene Hugh Laurie, el actor de Doctor House. Hugh Laurie. Gracias. Funcionaba bastante bien. Claro. O sea, que está... Gracias. Estaba leyendo las dos primeras líneas de la letra. Yeah. Y como que me suena bastante a una amiga. Se lo voy a pseudo dedicar. ¿En serio? Sí. Perdón, sí. Está... A la señorita Claudia. Oh. Porque dice un vaso de vino en su mano. Ella sabrá. Ah, bueno. Yo pensaba que iba a ser más porque ella no puede tener lo que ella quiere. No sé qué es lo que ella quiere. No sé si no lo podrá tener. Si la morena quiere más, si la morena pide más, si la morena quiere más, dale, dale lo que quiera. Así que... Oiga, ¿qué tal si nos vamos con este temazo? Eso mismo. La canción se llama You Can't Always Get What You Want. De el disco Let It Bleed. De los Rolling Stones. Aquí. En un podcast más. Finish him. You can't always get what you want. You can't

Sí. El tema se desarrolla al más puro estilo Rolling Stone y después al final como que clímax tan grande y tan bueno, pero el momento de los niños no me gusta. En primer lugar, no me gustan los niños. Sí, pero al final como que están como esas típicas negras gospel así con las túnicas así de la iglesia, así que... Como otro gran final de disco que puede ser el King for a Day o Fool for a Lifetime. Sí. Que termina con Just a Man, que es un gran temazo y que de ahí se puede escuchar un gran coro al final de este tema. Cuando alcanza el clímax, es maravilloso. Estoy hablando del disco de Faith No More, King for a Day o Fool for a Lifetime. Y lo dijo, y acaso no increíble en Maquinaria. Sí. Porque contrataron a mucha gente ahí para que cantara, pues. De acá de Chile. Y sí. Estuvo el señor Javier Andina siendo parte de ese coro. No, conocido amigo. Bueno, para mí y para la gente que no sabe quién es Javier Andina. ¿El que hace los jugos? Sí. No, él tiene una banda que se llama Cavalieris. Es un nulo. Conocido nulo. Por lo menos nuestro. Él subió a cantar con Limp Bizkit para el Movistar, a cantar Full Nelson. Ah, ya, a ese Limp Bizkit que no fuimos. Yo fui. Ah, usted no fue entonces. ¿A cuál? 2011. Ah, entonces sí fui, porque yo no fui al último, yo pensaba que era el último. 2011, 2013, 2016, esas han sido las tres venidas de Limp Bizkit a nuestro país. Cuénteme. Y estamos escuchando. Oiga, ¿sabe qué? Yo quiero agradecer en primer lugar a nuestro querido auspiciador Van Aid. ¿Y quién le quiere agradecer a nuestro auspiciador? Estos grandes micrófonos y este gran. Claro que sí. Y este gran antipop que tenemos. Sobre todo porque no nos gusta el pop. Y no. Si no nos gusta el pop es porque somos músicos. Y si somos músicos y rockeros, tenemos que ir a salas de ensayo. ¿Y cómo lo hacemos? Y entonces, ¿qué pasa cuando se nos cae la hora de la sala de ensayo? Si el tipo que la tomó era en realidad una persona volada. Como no usted. Sé. No, yo no. Nos metemos a Band-Aid en nuestro teléfono de Android y buscamos la sala de ensayo que tengamos más cercana. Oiga, una duda, ¿solamente por Android? Solamente por Android por el momento, luego disponible en plataformas iOS y probablemente Windows Phone, Web y todo, por ahí. Maravilloso, pues. Una gran aplicación, Band-Aid. Un aplauso, por favor, para esta gran aplicación que se ha rajado con estos grandes micrófonos que nos hacen escucharnos más bonitos, más lindos. Oh. Y mire que se nos viene la sección favorita de los niños. La sección favorita de los papis, de las mamis, de la abuelita. Mi abuelita ahí debe estarlo vacilando ahí con el weón. El weón, que es nuestra mascota oficial, que anda por ahí weando. Debe estar cagado. Frío. Como weón. Está con buen, su weón, chalcito, chiquitito. ¡Cortito! Y entonces aquí se nos viene el primer cortito. Suena lindo esto. Sí, pues. Este cortito lo eligió mi querido amigo Don Nico West. Esto es de la mano de Pink Floyd. Con esto cierran el disco Dark Side of the Moon. Gran disco. Ícono del señor, principalmente de David Gilmour. ¿Sí? Quien vino el año pasado a nuestro país, al Estadio Nacional. Yo estuve ahí en galería. Maravilloso. Galería, ¿cómo estuvo no el show? Buenísimo. Grandes músicos tiene David Gilmour actualmente. Y qué forma de cerrar el lado oscuro de la luna con un eclipse, que es lo que lleva por título esta canción. Ah, mire, entonces este tema es Eclipse de Pink Floyd, del disco The Dark Side of the Moon. Un gran tema para haber cerrado este gran disco. Y un muy buenísimo disco que se mezcla muy bien con la película El Mago de Oz. Es uno de los más reconocidos de Pink Floyd junto a The Wall. ¿Usted ha visto alguna vez El Mago de Oz con Dark Side of the Moon? Calza perfecto. Y no hubo intención de hacerlo. He visto El Mago de Sock. No, El Mago de Oz, donde sale no, Dorothy. No. ¿No? No. Se lo recomiendo. Porque la rítmica, sí, de la película. Hace un par de años atrás había visto que este disco funcionaba bastante bien con El Mago de Oz. Vámonos con el siguiente cortito, por favor. Esto es The Who. Won't get fooled again. Sí, un gran temazo para cerrar el disco Who's Next de Así The veo. Who. Y esto se escucha The Who. Yo básicamente lo conocí más gracias a la serie CSI. Ah, The Who. También aparecieron en Los Simpsons, si más no me equivoco. Puede Pero, ser. A ver, espérense. ¿Puedes subirle un poco, señor DJ? Ahí. Mire, qué gran sonido. Esto me recuerda al señor de CSI Miami, cuando se ponía los lentes de... Sí, le da su toque sí. De policía con lentes. De policía cool. Y con su compañero guatón que consume rosquillas y... Claro. Oye, ¿dónde dejaste los informes, idiota? ¡Oh, jefe, los triunfos! ¡Los perdí nuevamente! Ahí tomando no? cafecito mientras ven al villano ahí. Que puede ser un tipo muy cool, muy sexy. Oiga, ¿qué tal si al siguiente cortito? ¿Cuál sería el siguiente corte? No lo sé, todavía no soy grande. Me voy a esperar, este lo traje yo. Ah, cuénteme. Mire, este es uno de... Es un disco bastante bueno. Que fue uno de los... El segundo disco de una carrera bastante buena que tuvo esta gran banda. Bueno, hasta el día de hoy. Ahora es más pescado últimamente, pero cuando tenía el Favorite Worst Nightmare o The People Faca, weón. ¿Qué está hablando, joven? No le entiendo nada. Bueno, estoy hablando nada más y nada menos que de los... His name is John C. Estoy hablando nada más y nada menos que de los Arctic Monkeys. Ah, de los monos árticos. Sí, pues. Una banda que nació comprometiendo... ¡Mono reculeado! Eso mismo. Una banda que partió haciendo lo que prometía ser el nuevo rock and roll. ¿El nuevo rock and roll? Sí. Si mal no me equivoco, fue como el 2007 que se proclamó como este tipo de bandas. Los monos. Los monos árticos. Y bueno, yo traje el 505. O 505, que es el tema con el que cierran el Favorite Worst Nightmare. Ya. En donde viene Adolescent, que es uno de los temas más conocidos de Arctic Monkeys. Bueno, en ese tiempo, ahora hay muchas weas donde aparece como una línea oscura. La típica polera de emprendedor hippie cuico, de una polera negra con líneas blancas, ¿no? No, con la línea culiada de lo... El wave. Sí. El brrr. Sí. Sí, es como que andáis con la tabla de surf, con esa polera, con un moño arriba. Y te comís pura mina rica. Bueno, lo que quería decir al final de este disco es tan rápido, es tan... No por decir violento, pero es tan potente el disco que necesita un paro. Que es 505. Y con eso, oiga, me siento solo. Me siento muy solito. Estoy muy solito. Bueno, es tan potente el disco que necesita un detenerse. Y este es el tema, que es 505, con el cual apaciguan un poco las pasiones. Pero igual, gracias. Es un tema bastante bueno, bastante potente. A pesar de que igual es lento. Por favor, vámonos con el siguiente tema, que me siento solito. Y nos vamos con el siguiente tema de cortito. Por favor, paren de huellar. ¿Bien? Yo siento que fue uno de los últimos buenos discos de Korn. Bueno, antes de sacar el Korn Res. Pero después tuvieron una época muy mala. Que fue el See You in the Other Side. Que fue el Untitled. Pero este fue uno de los buenos discos. Ah, y el Take a Look in the Mirror, que también es como medio fome. Es fome, también. Es fome, weón. Es fome. Tiene. Los singles son buenos. Pero este es el disco Untouchables. Intocables. Ah, el último Korn. Disco que sacaron con Head antes de su partida, ¿no? No, el Take a Look in the Mirror fue el último disco de Head. Ah, puta que soy huevo. Pero este fue el último disco en el que Head tuvo cocos, en el que David Silveira también tuvo cocos. Y Monkey y todos los weones también, Fieldy y Jonathan tuvieron cocos. ¿Y cuál fue el último? Intentaron hacer una wea fome, weón. Tan fome, weón, que... No sé, weón. ¿Y cuál fue el último de David Silveira? El See You in the Other Side, en el cual David Silveira ya le faltaban cocos, weón. Porque hacía beats... Beats. No, pues. Sí, beats. Puede ser. Tan fome, weón. Que era tum, tum, pa. Tum, tum, pa. Como los de Lars Ulrich. ¿Así de fome? No, weón. No tan fome. Yo creo que Lars Ulrich en ese tiempo sí. Así de fome eran los sí. Como ese que quiero recibir. Pero este es un gran disco. Este es un buen disco, bastante recomendado. Siguiente. Tenemos singles Here to Stay, Doubtless, Alone I Break. Continuamos con el siguiente. Home Alone I Break. De nuevo nos quedamos Alone I Break. Y no estábamos tan solos como parecíamos, pues. No, pues. Sino más bien ahora nos está acompañando esta gran banda. Y esta otra. Argentina de cumbia, no. Es gringa. Los pibes chorros. Los Avenged Sevenfold. Los Avenger. Con el tema M.I.A. M.I.A. Ah, M.I.A. Gracias. Del disco City of Evil. La ciudad del que, mal. Este es un tema memorable, en realidad tiene de todo. Parte súper lento, como ahora, como lo podemos escuchar. Que va súper piolita. Uh-huh. Sí. Vinilo. Ah, vinilo. Esta es la versión no vinilo. Que sí, porque pero sí. Aquí hay parte bastante. Ah. Ve un sonido bastante potente. Sí, un sonido bastante potente y un tema de cierre de qué disco? Del City of Evil. Ah, City of Evil, que se me había olvidado. Sí, pues sí, lo acabo de decir. Que fue uno de los discos con los que yo siento que Avenged logró el sonido masculino. No, no sé si masculino en realidad, pero sin ofender. El sonido real que querían ellos tener gracias a, bueno, a este disco en donde sacaron un single tan importante como lo fue Bad Country, por ejemplo, Seize the Days, Ándate a la chucha. No. Ese disco bueno. No, creo que sacaron dos singles. Pero dentro de todo, este es un gran disco. Es bastante recomendado. Si a usted no le gusta Avenged Sevenfold, váyasela con. No, no, no. No es Avenged Sevenfold el puede día escuchar día. Este disco que es bastante bueno. No, no son los loquillos de la calavera con. Sí, la calavera con las alas. Que es el... No sé. El bad game. Bueno, vámonos con el siguiente tema. Oiga. Mire, se nos viene a poquito este tema. Es como tiburón. Sí, es de hecho, da como una intención de tiburón, yo creo. Puro tecladito ahí. Un sonido medio industrial, parece. Oye, se nos vienen. Se nos sí, vienen. Sí, pues de veras que vienen al Rockout. Sí, pero no quería decir el nombre porque Pero no se pegue con el micrófono. Es que soy weón. Nací ayer. Como el gato. Como el gato. Y este es tema, nada más y nada menos, de un gran disco que es más bien conocido como el Herzlein. Ese fue el primer disco de Rammstein. Ese fue el primer disco que yo tuve de Rammstein. Y aparte es un tema icónico dentro de lo que es su presentación en vivo, ya que en este tema Till Lindemann, el vocalista y líder de esta gran banda, aparece con una especie de abrigo largo, el cual se está quemando, y canta todo este tema mientras aparecen llamas dentro de su, o no dentro, afuera de su abrigo, porque si no se estaría quemando él también. Y el video es como de una película tipo alemana, así, es como una buena semana. Pero bueno, la referencia que estoy dando es nada más y nada menos que de un gran conciertazo. Basta de reírse de mí, por favor. Ha sido un día de mierda, weón. No, estamos riendo. Me siguen hueviando. No, estamos riendo de usted, no estamos riendo con usted. Ah, ya, qué bacán. Ya, continuando. Este es un... Bueno, aparte de que la presentación es icónica dentro de este gran recital que es Rammstein Live aus Berlin. En donde aquí Till Lindemann aparece quemándose. Yo creo que a estos weones les gusta demasiado mucho el fuego, weón. Morra, me gusta el fuego. Eso diría. Por favor. Tengo sentimientos. Morra, estoy haciendo un asado con el fuego. Ya basta. Nos vamos con el siguiente cortito. Cacha, ni siquiera hay siguiente cortito. Te prendo el cigarro. Invítame pa'. Esa ha sido mi canción todo el día. Esa también. Puta que. Invítame a año nuevo. Bueno, pasemos al año nuevo. Te llevo la pirrotecnia. Ya. Lo gordo. Eso me anima un poco. Oiga, tuvieron bastante buenos los cortitos del día de hoy. Y tenemos de fondo, es nada más y nada menos que la banda liderada entre Ser Prema. La banda liderada por Prema. Entre Ser Tankian y Daron Malakian. Como que se pelean. Y Shavo O'Adjan. O'Dajan. Y el baterista tieso. Y Allahu Akbar. John Dolmaya. John Dolmaya. Y Allahu... Puta que tienen nombres difíciles estos culiados. Y Allahu Akbar. Bueno, en realidad. Y tu hermana. En realidad, mi hermana no tiene un nombre difícil. Basta con mi hermana. Tiene un nombre tan difícil que todavía no lo sabemos. Decir. No. Basta. Ya. El punto es que. continuando, estos dos chiquillos siempre se han, limado han las peleado en la lideración de esta banda. La lideración puede existir. Es como liberación. Liderazgo, pues. Liberación, pues. Liderazgo. Liberación existe. ¿Cómo va a existir liderazgo? Lideración. Bueno, me equivoco. Soy weón. Weón nací el gato. Imbécil. No soy capaz de hacer nada bien. ¡Hueonado! Habla vos, culiao. My God, it's a Bible. ¿Hay una cumbia de esto? Bueno, estoy hablando nada más y nada menos de que System of a Down, que partió con su disco homónimo. Después siguió a un gran éxito que fue el Toxicity, continuando con el Steal This Album. En donde entre medio el Toxicity y el Steal This Album sacaron excelentes lados B. Y después hubo un tiempo de mucho silencio donde sacaron una continuidad de discos que fueron dos. Que fue el Mesmerize y el Hypnotize, gracias. En el cual se notó que tuvieron... Se notó que se le pegó la música al DJ. Una wea así. Se notó que tuvieron mucho tiempo de vacancia, porque entre el Mesmerai, ay, entre el Mesmerai y el Hypnotize, ¿sai? Hypnotize sacaron temas super ese tema sacaron iguales. Gracias. O sea, ahí tenemos una buena cumbia así, larga. Oye, hermano. Y qué tal si nos vamos con un temazo de este gran disco, que nada más y nada menos que el Memberay. Machine forward, hypocritic and hypnotic. Vámonos computer con este vacilón, que es uno de los temas con los cuales los cierra System of a Down. Sistema de los niños Down. El sistema de los niños Down. Aquí. Y no he dicho el tema con el que cerraron este gran disco, que el Memerice. Como que la cumbia me pone villero, me pone a hueonado. No. Bueno, continuando. System of a Down, cerrando el disco Memerize con el tema nada más y nada menos que no le voy a hacer caso a este boludo cabezón, desgraciado, imbécil, infeliz. Bueno, sí, en realidad estoy hablando como weón. ¿Cómo se llama la canción de cierre? Lost in Hollywood, perdido en Hollywood, del disco Mesmerize. Del cual se esperaba tanto, que no logró el tanto. Porque el tanto, al igual que el Hypnotize. Aquí en un podcast más. Finisher. smoking fags out there on Hollywood Boulevard. You should have never trusted Hollywood. Partimos. Bueno, abandonando el tema anterior, que era un gran tema de lo que fue el disco sí, tan esperado y menos escuchado de System of a Down. Mire, vamos, nos fuimos a la playa. Aquí. Me siento en mi puerto. Este tema, uno piensa que lo puede escuchar como en la playa, así super piola, pero... Como uno es chileno, es weón. Qué como bueno. Uno no sabe inglés, es weón. Qué como bueno yo. Que haya tocado esto. Porque en realidad porque este tema habla de... Como de un viejito que está pidiendo la eutanasia. Yo pediría la eutanasia si estuviera en San Antonio. Yo pediría la eutanasia viejo. Ahora, weón. Para no ir a trabajar mañana. No sé por qué le creo. Para no ver la cara de nadie más, weón. ¿Qué es esto? Bueno, la playa se puso sabrosona. Bien sabrosona. Oiga, ahora se nos vienen nuestros saludos podcastianos. Yo tengo hartos saludos, fíjese. ¿Sí? Sí. Oiga, quiero dar un pequeño anuncio. ¿Qué anuncio quiere dar? Estoy embarazado. No. Y no soy yo el padre. La semana pasada estuvimos en la Comic Con. Bastante fome, por lo menos para mí, pero... ¡Una mierda! Fue un interesante viaje dentro de lo que hicimos en Periscope. Sí, yo aproveché de sacarme hartas fotos con hartas chiquillas. Y nos fue bastante bien en lo que fue la página de Facebook. Gracias a sus fotos, que solamente salió usted, que yo pensaba que era un Facebook personal. Y nos fue bastante mal en cuanto a las chiquillas. No, bastante mal no. A todos nos fue. A usted sí, le fue porque, bien. Porque yo le dije que no me puedo comprar un cómic. Yo me compré lo ando trayendo. Y yo tengo la crisis asiática. Yo me compré esto: Star Wars Legacy, de ilustrado por Omar Francia. Puta, qué lindo que digan el ahí lo tengo. Mira qué bonito, con harto afecto. Sí, de hecho me puso ahí Don Omar, me puso Don Omar, el reggaetonero. Te dijo, ¿te vas al pico? Me dijo, para Nicolás con afecto. Don Omar, 2016, con el gol chino. ¡Lo extraterrestre! Bueno, pero continuando. Si usted quiere ver el review que hicimos mientras íbamos hueveando, caminando, está en Periscope. Sí. Periscope. Sí. Así que entreténgase ahí, vea, pierda su tiempo. Es bastante interesante, entretenido. Ya lo está haciendo si está escuchando esto. Sí. Así que sus saludos, joven. ¿Mis saludos? Sí. Yo quiero saludar a nuestra querida mascota weón, que hoy día tiene frío y debe estar acostadito, tapadito, mi chanchito también. ¿Cerca de la estufa? ¿Ah? ¿Cerca de la estufa? Obvio. Ah, bueno. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Si no dijimos nada. Hoy día ando tan frustrado, weón, que no le voy a echar putea a este weón. De hecho, no voy a decir nada, weón. Continuando con mis saludos. Empezando, bueno, ah, bueno, sí, empezando con sí, mi casi empezando. Aquí va el salud. Ah, ah, de verdad, a este tipo que le pone me gusta a todo. Al Margarita le pone me gusta también, yo creo. Es nada más y nada menos que Don Gabo Quesada, que siempre se pone al día con nuestros corazones, nuestro podcast. El Don Negan. Don Negan. Oiga, ¿sabes qué? Nuestro podcast ahora creo que en este momento debe estar llegando a Puerto Montt. Puerto Montt. ¿Con Doña Nicole? ¿Nicole Slow? ¿O no? No, pues. ¿Nicole Fast? Doña Nicole. Doña Nicole. Sí, Doña Nicole, un gran saludo para usted. Allá vacile mucho nuestro podcast. ¿Qué hay típico en Puerto Montt que nos pueda mandar? Sentado frente al mar. Esta linda canción. Ah, bueno. Mándenos esa canción. Doña Nicole. ¿Qué nos pueden mandar de Puerto Montt? No sé, algún llavero, alguna artesanía como lo hace cada turista weón como yo. Qué fome, yo decía, no sé. Un por salmón. No, pues no podemos pedir salmón después de la cagada que pasó con la con los pescadores y toda la weá. Pues, bueno, sí. Es que a mí me gusta el salmón. Sí, bueno, el salmón es larga. Que por ejemplo, si nos escucharan de Chillán, podríamos pedir longaniza. Si nos escucharan de Paine, podríamos pedir sandía. ¿De dónde? Si nos escucharan de... Puta que... Cada weá que pienso que estáis pidiendo... Si nos escucharan de Iquique, podríamos pedir chumbeque. Y de penco. De penco penca. No sé, boludo. Bien grande. Así un pedazo, man. No sé, si nos escucharan de frutillar, pediríamos frutilla. Si nos escucharan de Chiloé, podríamos pedir chapalele. Curanto. O curanto. Curanto. Si no, bueno, si nos escucharan de Temuco, pedimos Merquén. Oh, qué rico, Merquén. El Merquén debe ser un patrimonio nacional. ¿Pero qué nos pueden mandar de Puerto Montt? Eso es lo que hay a lo que... Salmón, pues. ¿Salmón? Sí, pues. Ah, ya, yo quiero salmón. Pídale. Sal. Señorita Nicole, tocaya. Quiero pedirte que me mande. Pero usted es un as. Salmón. Yo soy Hall. El as. El trasero, yo soy el trasero de Nicole. Yo soy Nicole As. Nicole As. Mándenme un salmón, porque a mí me gusta mucho el salmón ahumado, sobre todo. Oiga, ya el salmón ahumado es maravilloso. Me lo han traído en una bolsita de papel craft. Y si no, me engañaron porque lo debieron haber comprado en el mercado central o en la feria. Ah, puede ser, sí. Pero puta que está rica la wea. Bueno, and continue with the greetings. Sí. We waiting for the music. It's okay. Hola. We will send greetings for Lola of Germany. We've got a package for you, and the package is named Mora. I think it's John Cena! No? Ok. It's okay. Ya. Yeah. Sí, más saludos. Rusev Futria. Rusev Machka. Bueno, ya que está Rusev, puedo mandarle un saludo a Rusia. Bueno. De seguro no. Madre patria Rusia, weón. De seguro no escuchan harto por allá. Obviamente. Eso no lo vi venir, weón. Bueno. Esa es una risa típica de Rusia. Sí, weón. De frío. De que tiene los coquitos apretados del frío. No, basta de garabatos sonates. Hay unos saludos que mandar, por favor. ¿Me toca? Le toco. Ya. En primera instancia, esos sonidos no provienen de mí. No, señor espectador, esos sonidos espectador no. Espectador radio escucha. Puta la... No, no puedo ir, pequeño. Te juro que no soy yo. No lo soy. No soy yo. Momento, está bien. Puedo escuchar pequeños signos de vida a través de su. Puta, ¿por qué los saludos se largan tanto, weón? No sé, ya. ¿Janis? Guachín, ya, olés mi dedo. ¡Tiene olor a garcha! A Janis de San Antonio, que siempre nos escucha, de mi tierra natal. Que me emociono, weón. Con esta canción tan emocionante que es Retrovértigo de Mr. Bungle. A mis queridos amigazos de acá de la pega, para la señorita Bárbara, que siempre nos manda ¡mentiroso! Oiga, sí, güey. A don Pavlov. A Kike Love. A Kike Love. A don Miguelote Cachalote. No creo que le digan así por lo delgado que está. No, lo dicen por cachalote. Ah, por cachalote. Uy, usted ya lo probó. No, lo probó una persona por ahí. A don Piper Avena, quien escucha este podcast, un nuevo radio escucha. Ah, mucha, un aplauso para él. El laurel, el árbol sagrado. Él quiere venir a un podcast. ¿En serio? Sí, habría que, no sé, habría que buscar un... Ahí le vamos a hacer un espacio. Tiene que ser un podcast de ñuñeces. Mire, que le un gran... Al pavo. A la señora Claudia, que escucha. ¿Señora? También. Señora Claudia. Oiga, yo quiero mandarle un saludo muy especial a... And his name is John C. Me leyó la mente. A la Susi. Imbécil. Ah, y por supuesto, a nuestra querida amiga, por quien estábamos haciendo una cruzada. Tiene todo el dinero del mundo, pero hay algo que no puede comprar. ¿Qué? Un dinosaurio. ¿Un dinosaurio? Claro. O un transformer. O un transformista. Bueno, no, eso sí, sí se puede comprar. Bueno, sí, en realidad sí. En San Antonio con Agustina. Conmigo, no, la concha tu madre. Tírame agua. Ya, mande saludos. A la señorita Cote Soto. ¿Cómo le fue? Mira, esta última semana, justo cuando estábamos haciendo el sorteo de la rifa, nos avisaban por interno de que la señorita Cote iba al hospital. Así que estuvo Chambos. Más o menos delicada de salud. Por supuesto estuvo mandando nuestro saludo y todo el cuento. Ella siempre con todo el ánimo del mundo. Y qué por grande. Supuesto, una grande. O sea, yo no podría de partida. Sí. Qué grande. No, una gente, fuerza increíble de la Cote. Hay gente en este mundo que solamente quiere morirse y ella quiere seguir viviendo y en realidad es un ejemplo de vida. Sí, sí, una fuerza. Ella quiere continuar con esta vida, quiere seguir a pesar de todo lo que tiene. Es una muy gran persona y en realidad este espacio va muy dedicado a ella y aplaudimos su esfuerzo de vida, su ganas de vivir y esperemos que esta mierda de cáncer se vaya, weón, y ella continúe con lo que tiene que seguir en esta vida, en este mundo acá, porque Doña Cote es una grande. Es una grande y por supuesto para toda la gente a quien esté interesado, digamos, de estar participando de todas las actividades que se hagan, pueden unirse al grupo de Facebook Todos con Cote, un grupo público, donde está, digamos, la cuenta para hacer los aportes. Se van a estar informando los eventos que se van a estar haciendo en beneficio de su tratamiento y de su salud. Y así también que, si usted quiere ayudar con una colaboración monetaria para lo que son medicamentos, ayuda dentro de lo que emergencia o puede comunicarse, quimioterapia, digamos, y todo esto, puede depositar a la cuenta en la que está todos con Cote. Ahí aparecen todos los detalles de la cuenta. Ahí aparecen para... todos los detalles y bueno, soltar un poco el billete ayuda bastante en estos casos, ya que puta, en realidad uno, mira, de verdad quiere ayudar. Todo aporta, todo aporta. Todo aporta y sea lo que sea. Si usted quiere ayudar, métase al Facebook Todos con Cote y pida información acerca de esto, porque de verdad es algo que de verdad ayuda bastante. Sí, se va a hacer otra Zumbatún. Otra Zumbatún. Van a haber bastantes cartoons. Se va a hacer, claro, una Zumba con cartoons. No, se va a hacer otra Zumbatón pronto. Van a haber más rifas. La gente que fue ganadora estaba bastante contenta y... Me imagino, pues sí, eran unos premios bastante buenos. Sí, y aparte lo que se agradece de la gente que ganadora es que recalcó el hecho de poder ayudar. O sea, como que ellos más que nada, más que por los premios, estaban por ayudar. Así que se agradece bastante. Si usted también quiere ser una de esas personas que quiere ayudar, ya sabe, Facebook Todos con Cote, porque aún seguimos dándole duro a esto. Por supuesto. Y vamos a dar los links de nuestro programa. No, pues nos falta aún los saludos de nuestro querido enano. No doble tanto, que venga, que se acerque para acá mejor. No lo doble tanto el ladrillo. Ahí nomás. Porque ahí se viene en camino nuestro querido DJ Cabezox. Oli, vengo a dar mis saludos por el martes. Espere. No, espere. Baja. El primero de ellos, ¿sí? Sí, por ahí. ¿Escuchan bien? Sí. El primero de ellos para la China, que no está escuchando esto. Espérate, te escucháis muy bajo. Nuestra antifan. ¿Escuchan ahí? Sí. Sí. Y saludos para el Moncada, que cada vez nos ve menos. No escucha menos. Es que se lo puede ver por Periscope. Hoy casi te doy un besito. Y falta un saludo muy importante, pero eso lo hacen ustedes. Y yo tengo algo muy importante que decirles. Dígame. Se los voy a decir. Es un comunicado que me llegó al podcast y quiero comentárselo a ustedes y después que saquemos nuestras conclusiones. Pongan atención a lo que les voy a decir. Por Dios. Favor, que no sea saquen al mor. Mi intención no es molestarlos, sino puro informarlos. Mucha gente anda fumando y yo quiero que el tabaco ellos ya vayan dejando. Mi hip hop es muy sincero. Su boca huele a sincero. Cáncer causa el cigarrillo y entorpece los sentidos. Son varias enfermedades. Y la mayor de estas verdades es que si no las paramos, hasta aquí nomás llegamos. Esto yo lo conozco. Grandes palabras. Dentro de lo que fueron una pésima campaña. Qué mala animación. Claro. Yo veo a esa weá y me dan ganas de formar la cajetilla entera, po weá. Es como del país ganador del Oscar por animación digital. ¡Onions! Oh, tenemos el corto de anti-tabaco. Hoy en todo caso, weá, uno de los países ganadores del Oscar de animación. Y no. Sacamos esta mierda, weón. Qué horrible. Y eso costó como 3 millones y algo de pesos. Los weones deben estársela tomando y yo no los culpo, weón. Le hicieron a la rabia, a la fácil. Usted, y penca. ¿Usted conoce más o menos del tema animación? Mire, yo conozco algunos animadores digitales de lo que es la Universidad Saint Tommy. Ya, Santo Tomás. Y he escuchado muchos animadores que tienen el resentimiento de cómo chucha les pagaron esa mierda por unos... ¿Cuánto toma eso? Por una animación que ya estaba designada. Es como que si nosotros eligiéramos puros temas sin ninguna gracia, sin nada. Sin derechos, sin nada. Y los pusiéramos de fondo en el podcast. Nosotros pensamos en los temas de podcast de fondo, por lo menos, antes de presentar el tema principal. Ya. ¿Cuánto toma hacer una animación como esta? Esa, como esa que se hizo. Yo le he hecho un día. Un día. Porque la weá ya venía predeterminado. Es como crearte un bono de la lucha libre prácticamente en el juego SmackDown 2. Así de mal. Sí. Yo pensaba que tomaba más. No. Un Esta animación día. Fue muy a la rápida. Por favor, vámonos a los links que ya no quiero hablar más de este. Ah, ya. Sí, pues nos falta un saludo. ¿Sabe qué? Este es un saludo especial. Por eso el, es el último saludo. Sí. El y saludo más importante nada de todos. Más y nada menos que al señor Don. Esperemos que le haya gustado este gran saludo que por le supuesto. Dedicamos. Siempre con harto cariño. Siempre con harto, mucho y muy gran afecto, cariño. Y esperemos que le esté yendo bien en los proyectos y en todo lo que esté haciendo. Y por favor, vámonos ahora con lo que son los links. Usted nos está escuchando a través de www.mixcloud.com/unpodcastmas. Si nos escuchó de otro lado, por favor denuncie a la gente que nos está robando el capítulo. O si no, felicítelo. También. Porque ellos pueden hacer que se escuche más que nosotros mismos. En todo caso, en realidad, sí. Y si nos quiere dejar un comentario, sugerencia sobre algún tema que deberíamos tocar en algún próximo capítulo, como no. Oiga, el próximo capítulo es nuestro cumpleaños, la zorra, ¿verdad? De veras. Cumplimos un año haciendo esta wea mala. Así no, que esta gran maravilla que nos libera. Mándenos sus comentarios a www.facebook.com/unpodcastmas. Y si usted quiere hacernos trending topic, nuestro Twitter es @un_podcast_más. Periscope.tv/un_podcast_más. Ahí nos puede ver en vivo, como probablemente nadie lo está haciendo en este momento, pero siempre al principio se une gente. Eso es lo bueno. Está apagado, sería maravilloso. Ah, está apagado, se descargó. Bueno. Bueno, y continuando, ya que tuvimos este gran disco, este increíble disco de sonido de fondo, que era nada más y nada menos de la mano del señor Mike Patton, el cual no hemos calciteneado nada, absolutamente nada de este señor en todos estos capítulos de un podcast más. Lo vamos a llevar aquí al gran estrellato. Con este gran disco estrellato. No sé, lo dije porque estoy medio curado. Es que el gran estrellato es el sonido, la canción final, porque es la que elegimos nosotros tres. El gran estrellato. Sí, pues. Bueno, se lo voy a agregar. Bueno, tiene el honor de cerrar este último capítulo. No, el último capítulo. Este ¿cómo capítulo. ¿Cómo dice que dijo? Este último capítulo que realizamos el día de hoy. Este último bloque. Este último bloque, gracias. De verdad, usted encuentra que está más fuerte la cerveza hoy día, parece. Así parece. Bueno, este último bloque de este gran capítulo que realizamos hoy. Y no es nada más y nada menos que el señor Don Mike Patton. Si el video con esta te gustó, gran banda. Por favor, dale pulgar arriba y compártelo con tus amigos. Suscríbete a mi canal si quieres ver más videos así. Con su banda original. Con su banda del colegio. Original, que era Mr. Bango. Con Blister el Mango. Disco que yo creo que alcanzó la plenitud de Mr. Bango. Bueno, aparte del disco volante, que también es un discazo. Pero este es más fácil de escuchar, es más fácil de digerir. Y es nada más y nada menos que el disco California, el cual nos has estado acompañando dentro de lo que ha sido los saludos, los links. Y ahora la presentación de este mismo con el tema final de este disco, que es nada más y nada menos que Goodbye Sober Days, el cual tiene bastante contraste, parte bastante feliz y luego pasa a ser bastante agresivo. Bueno, Le creo. Vámonos con el tema entonces. Bueno, vámonos con el tema. ¡Oso! ¡El más capo! El más caporonga. Pero me dicen papito mi rey. El más caporonga. ¡Oleme el dedo! Tampoco oleme el dedo. Nos vamos con este gran temazo del disco California de la banda Mr. Bungle, liderada por... ¿Dónde le saco la pila a este joven? ¿Dónde le saco la pila? Te tiene sabor a pila. Como cuando uno le hace sexo oral a una mujer, sabor a pila. Bueno, no me comió una pila como para poder decir eso. Hágalo, pero... y va a ser la comparación. Yo no me despido por ahora. ¿Y? Te quiero. Sabor a pila. Goodbye, Sour Day. De Mr. Bungle, tema final del disco California. Hágalo comparación en su casa, en su hogar. Y nos vemos en la próxima. Aquí, en un podcast más. Adiós. Ya me conoces, March. Me gusta la cerveza fría, la tele fuerte y los homosexuales locas, locas. Sí.